más, más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Noches, chiquillos, chiquillas, chiquillas que estén sintonizando la www.radiomanque.org. Como bien sonaba esa introducción, esa cortina, ¿cierto? Hoy día estamos en otro Peor en Nada, por supuesto, por las ondas subversivas de Radio Manque. Está sintonizándonos por la www.radiomanque.org. Por supuesto, una radio comunitaria con los cojones, ¿cierto? Con los cojones y con los ovarios bien puestos también, por supuesto. Eso, sin duda, estamos hoy, martes 14 de mayo. 14 de mayo, ya estamos a mitad de mes, ¿cierto? Avanzando en este año que sin duda ha tenido, pero uy, una semana, pero de terror. De terror en lo que es el ámbito social, político, el cual se configura esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile. Vamos a presentar, por supuesto, al panel que... Bueno, ¿qué panel? Al compañero que siempre nos radio controla, 1,60 m, pelo crespo, negro, barba, lentes, anteojos, ¿cierto? Y por supuesto que pone la nota seria en este programa. Su nombre es Jaime Rodríguez. Bravo. Hola, hola a todos. Bravo. Y todas las auditores y auditoras de la Radio Manque, acá escuchándonos por el dial digital del www.radiomanque.org, invitándolos como siempre a que estén revisando, actualizándose y escuchando medios comunitarios. Excelente, muy bien, chiquillos. Como les mencionábamos, ¿cierto? Hoy se viene una gran tanda. ¿Eh? Tiene un drama con las mediciones. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo que no calcula bien por 1,60 m, siempre llega como 8 kilogramos lo mismo. 1,60 m, estaba hablando. Eso me dijiste tú. ¿1,60 m o no? ¿No? Si calcula igual en política estamos mal. Ah, ya, ya, ando descalibrado. Descalibrado total, totalmente. Total. Ya, déjame adivinar. 1,58 m. Vamos a hacer un concurso, ¿eh? ¿Qué quisiera chuntar de punta? Ya, ¿cuánto mide el Jaime Rodríguez? Por favor, mande su WhatsApp al más 5. No lo voy a revelar. No, no lo voy a revelar. Es todo un misterio. Misterio de la radio. Ya, oye, tenemos un programa, por supuesto, lleno de contenido, lleno de noticias que sin duda les van a interesar, pero en demasía, ya que el día de ayer solamente tuvimos dos grandes victorias para el pueblo. Y es que estamos hablando que dos de los proyectos emblemáticos del nefasto gobierno del señor Sebastián Piñera fueron rechazados en su faceta de idea de legislar. Estamos hablando del emblemático proyecto de las pensiones, ¿cierto? Rechazado, muy bien. Y el proyecto de la admisión justa que ya estábamos comentando acá en el programa, hace unos programas atrás, ¿cierto? Este nefasto proyecto que más de justo es de selección injusta, ¿cierto? No sé si vas a poner un tema ahora y después le damos con el contenido, ¿o no? Así es. Muy bien, vamos entonces con esto. Esto se llama Guerrillero Oculto, Manos Abiertas, y por supuesto no te salgas de la sintonía de Peor en Nada por Radio Manque. Dile que a su guerrillero lo mataron por la espalda. De frente no se atrevieron, pero a traición lo asaltaron. Pongo en tus manos abiertas

Oye, muy bien, excelente. Estábamos ahí con Guerrillero Oculto, Manos Abiertas, un gran tema, por supuesto. El hip hop siempre está apañando ahí a las luchas sociales y a lo que es justo, ¿no? Y a lo que es justo. Sí, pues le ha dado banda sonora ahí a la movilización popular. A la movilización popular, ¿cierto? Y a las poblaciones y todas sus trincheras de combate. Oye, como estábamos comentando en el primer bloque, chiquillos, sin duda que fue un lunes maravilloso en el sentido que dimos como pueblo, ¿cierto? Dos golpes certeros a lo que es esta agenda neoliberal de este gobierno tan nefasto para el trabajador, para el pueblo mismo, ¿cierto? Es por eso que ayer en comisión de trabajo y en comisión de educación, ¿cierto?, se rechazó la idea de legislar en dos emblemáticos proyectos del gobierno. Estamos hablando en la del trabajo, que se fue para abajo el proyecto de pensiones. Este proyecto que no sé si tú recuerdas bien, Jaime, que rescataba el 5% más que debía dar los empresarios, ¿cachai?, a los trabajadores, pero que ese 5% era administrado por un órgano estatal que el Estado definiera y que seguramente iba a ser para una empresa de la AFP, ¿cachai? Eso, y que, bueno, mantenía este sistema, ¿cierto? Y que más adelante incluso solamente subía 10 lucas. 10 lucas a una edad de 80 y tantos años, ¿cachai? Entonces finalmente era seguir con el monopolio de las AFP, darle más plata, porque se venía este 5% importante, súper considerable, de los empresarios de las AFP, ¿cierto? Y más aún se reían de los pobres, pobres pensionados, pensionadas que, mira, si ya en este país es difícil vivir hasta los 80 años, ¿cachai? Imagínate esperar hasta esa edad para poder tener 10 lucas más en tus pensiones, o sea, una burla total. Esto, sumado al rechazo de la idea de legislar también en el proyecto de admisión justa, sin duda fueron una gran noticia para el pueblo. Mira, solamente en la Comisión del Trabajo, ¿cierto?, el proyecto de pensiones se votó 7 votos contra 6. Por 7 votos contra 6 se rechazó de raíz el proyecto, lo que también implica que el gobierno también vuelva, ¿cachai?, con este proyecto para que le dé nuevamente con el debate sobre que si se debe legislar o no. Ahora, ¿cuál sería la trampa acá?, ¿cierto? Porque aquí, bueno, sabemos que en política nada porque sí, ¿cierto? Pero si es que se legislara sobre este proyecto, se podrían cambiar solamente artículos de este. Pero este finalmente estaría legalizado, ¿cachai? Ya aprobado, ¿cachai? Por ende, después pasaría para el segundo trámite, que es la Cámara del Senado, ¿cierto? Y ahí finalmente se podría hacer ley. Pero, sin duda, que ahí está la trampa, ¿cachai? Porque cuando este proyecto pasa por el trámite de legislar, ¿cierto?, que finalmente se va a estar aprobando, ¿cachai? Sí, perfecto. Entonces, sin duda que fue una jornada pero maratónica, una jornada que sin duda fue calurosa, en el sentido que estábamos muchas personas concentradas y también pendientes de qué es lo que pasaba en la Comisión del Trabajo. Y es que sin duda fue súper estrecho este margen. O sea, estamos hablando de 7 votos contra 6. 7 votos en contra 6 votos que estaban a favor de legislar. Te cuento al tiro. Los 6 votos que estaban a favor eran principalmente de los diputados UDI, RN y algunos DC. Pero la sorpresa sin duda fue que entre los 7 votos en contra, ¿cierto? O sea, no fue como tan sorpresa por el sentido que estaban diputados del Partido Comunista, diputados del Frente Amplio, ¿cierto? Pero estaba Tucapel Jiménez, por ejemplo, ¿cierto? Y también estaba Raúl Soto, diputado de C, que está medio díscolo, ¿cachai? Con la bancada de él. Entonces, finalmente, por estos reveses de la vida, se rechazó. Es decir, sin duda que fue un gran golpe y una gran bofetada para la dignidad de los pensionados y de las pensionadas en Chile. ¿Sí o no? ¿Cierto? Es por eso que sin duda hoy debe ser mencionado. Debe ser mencionado porque quedó pero con la mansa vena al gobierno. Con la mansa vena. Y hoy, solamente hoy, salió ya un reportaje que decía, recitaba fuerte y claro, el gobierno puede estar tranquilo. Y salía Piñera abrazado con el diputado Chaín, el jefe de bancada de la diputada, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana. ¿Cachai? Entonces, finalmente, esto deja entrever que va a haber un respaldo de los señores demócratas cristianos a este proyecto nefasto, chiquillos. ¿Qué pasará realmente ahí? ¿El gobierno perderá o seguirá intentando que su reforma sea aprobada? ¿Cierto? ¿Qué pensáis, Jaime? ¿Sí? Claro, eso sin duda, sumado al proyecto de admisión justa, estamos hablando que, bueno, yo no sé si ustedes puedan recordar, ¿cierto? Pero este proyecto era que los colegios se guardaban como el derecho de admisión para que los niños pudieran entrar a un determinado colegio, ¿cierto? Estamos hablando que ellos podían poner requisitos, podían poner criterios para los niños que vayan ingresando. Ahora, ¿cuál es el problema de admisión justa? Que justamente, valga la redundancia, ¿cierto? Este proyecto sin duda que dejaría niños que viven en un círculo de violencia, marginalidad, ¿cierto? Súper grande, fuera del sistema educativo, porque finalmente serían rechazados por estos colegios que están creando su criterio y sus requisitos. Es decir, cuando estamos hablando que el gobierno dice que la meritocracia acá, que el mérito por allá, por acá, sin duda, o sea, están haciendo, pero todo lo contrario. Más aún cuando hoy supimos nuevamente que el hijo del señor Piñera se enriqueció con su empresa de ciencias y robótica bajo el mando del gobierno del señor Sebastián Piñera, de su papá, pues, weón. ¿Para qué andamos con cosas? Esta weá son los niños Piñera primero, después son los demás niños, después son los González, después son los Pérez, después son los Tapia, como diría bien Jorge González, ¿cierto? Si tu apellido no es González ni Tapia, ¿cierto? Mira, súper bueno, exactamente, súper actual. Tras este rechazo, el proyecto pasará a la Comisión de Hacienda y la Sala de la Cámara de Diputados, donde también se revisará la idea de legislar. Es decir, queda aún mucho paño. Este fue un primer golpe, pero se vienen más, se vienen muchos más. Sí, yo en ese punto yo creo que también ahí, yo no comparto tanto, no sé si todavía es momento de celebrar. En el contexto actual es difícil que desde el Congreso surjan iniciativas que nos hagan celebrar. Y ojalá fuera así, pero no está muerto todavía el proyecto de pensiones. Eso hay que dejarlo súper claro, todavía puede tener viabilidad. Porque al ser un proyecto que ahí también el gobierno fue un poco hábil, porque lo están viendo varias comisiones. No solo la Comisión del Trabajo, se relaciona también con la Comisión de Hacienda y también tiene que pasar a sala. Entonces, una comisión lo rechazó. Esperamos que el resto también ocurra lo mismo y que ese proyecto no vea la luz, porque es un proyecto que solo beneficia a la AFP. Pero tenemos que esperar todavía, lamentablemente. ¿Mucho paño por cortar, Jaime? Queda todavía, porque ahí también está el tema de la política chica, de los acuerdos por abajo, de los partidos que los mojan con algo y por ahí puede ser que haya una sorpresa. De hecho, se tuvo mucho miedo en el sentido que, por ejemplo, el señor Raúl Soto, demócrata cristiano, ¿cierto? Él de hecho es diputado por este distrito, por Rancagua, Rengo, ¿cierto? Por otras comunas más. Y él en su Twitter mencionó algo preocupante. Yo no me voy a dejar presionar por partidos, ni por personas, ni por movimientos, ¿cachai? Yo voy a hacer lo que yo decida, ¿cachai? Finalmente, eso como que dejó entrever que había una cierta posibilidad de que el diputado votara a favor de que esta idea del proyecto de pensiones se pueda legislar, ¿cachai? Pero que no fue así realmente, o sea, menos mal que se dio cuenta este señor, ¿cachai? Pero que, o sea, que yo no me deja presionar por movimientos ni por las personas. Entonces, ¿para qué chucha soy? Tú soy diputado, ¿cachai? Si finalmente tú soy una cara de mucha gente más que está, que pusieron la confianza de ellos, claro, en tipo, ¿no? Es, sí, o sea, eso debería ser lo que uno cree, pero o cómo debería funcionar. Pero claro, con los dichos, por ejemplo, de Lorenzini hace poco, de que... ¿Qué dijo ese? Cuando dijo que no le importaba o le importaba un carajo, le daba lo mismo a la ciudadanía. De veras, si me acuerdo. Sí. Claro, entonces ahí sí muestran un poquito la verdadera faceta. La cara de los parlamentarios. La política en la actualidad se hace poco pensando en la ciudadanía. Y poco pensando en la gente y mucho pensando en el capital, las corporaciones, el dinero. No, y lo que dijo este weón del Letelier también en una discusión en comisión del Senado, dijo, oye, pero si sacamos la AFP, todos van a querer cotizar en Capredena, en Dipreca, weón. Es como obvio esa weón, por favor. ¿Cachai? Así como que, oye, pero si sacamos esto, todos los rotos se vienen a... Claro, van a querer las pensiones, ven, los milicos. Exacto. Obvio. Entonces, finalmente, creo que muestran la cara de quiénes realmente son, loco. ¿Cachai? Mira, el proyecto de admisión justa, ¿te acordás que estábamos comentando sobre este proyecto? Sí, hemos hablado de este tema. Ya, te cuento, también rechazado y mira... Curiosamente fue por los mismos votos que la Comisión del Trabajo con el proyecto de pensiones. Si, mira, 7 votos contra 6 votos, ¿cierto? A favor de diputados de derecha. O sea, solamente los de derecha votan a favor de los proyectos de este gobierno, ¿cierto? Que estaba pero con la vena, pero que ya le explotaba, fue la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que mencionó un portazo a las familias de clase media, a la inclusión y al derecho a elegir. Admisión justa. Yo creo que ahí hay un tema relevante que se haya rechazado. Claro, porque ese proyecto, el que tenía menos vida que el... ¿Que el de las pensiones? El de las pensiones, pues exactamente. Y es un proyecto que hay que decirlo que... Siempre, todo es ideología, pero en política o la derecha o la política como del Congreso le encanta como a los partidos como quitarle eso. Entonces no hablar de eso y acá este proyecto era profundamente ideológico porque intentaba restablecer un concepto que es súper difuso, que es vago y que no se ajusta a la realidad, pero que el neoliberalismo defiende mucho. El gobierno de Piñera defiende mucho, que es la meritocracia. Ah, de veras, sí, po. Entonces, la idea del mérito, de hecho, en la investigación educativa, eso está descartado. No es preciso que los colegios que restablecen la idea de seleccionar en base a nota o que solo el mérito, porque el mérito esconde una serie de factores atrás, po. O sea, podríamos efectivamente medir el mérito si es que todos tuvieran las mismas condiciones de partida. Exactamente. Pero no es así, pues yo no puedo medir el mérito cuando tengo chiquillos en un colegio que algunos comen en su casa y otros no comen en su casa. Exacto. Cuando tengo chiquillos que sus papás se preocupan porque vayan al colegio, se preocupan por ejemplo, por apoyarlo en su desarrollo académico y otros sí, que pues. No, pues. Cuando hay chiquillos que tienen que enfrentarse a otras problemáticas sociales, que tienen que trabajar porque tienen que aportar con ingresos, que tienen que cuidar hermanos, un sinfín de situaciones. Entonces la ministra Cubillos parece que se plantea desde la lógica como de la educación privada, que no es el sentido de las mismas problemáticas de la educación pública. Así es. Del estudiante ideal, de ese tipo que está en su familia, que en su familia está todo, que tiene acceso a libros, que tiene acceso a buena educación, que lo único que tiene que hacer es estudiar. Eso típico de la vieja escuela. No, si usted, lo único que tiene que hacer en esta época es estudiar. Pero eso es falso para un sector social súper grande. Y la educación pública tiene que tratar con chiquillos que en la vida lo único que tienen que hacer no es solo estudiar. Tienen que cuidar hermanos chicos, tienen que trabajar, hacer un montón de otras cosas. Entonces, exacto, decir después el mérito o vamos a defender el mérito es falso. Y eso uno lo puede ver en la práctica también. Yo como profe también me ha tocado trabajar en colegios que seleccionan estudiantes y en colegios que no seleccionan estudiantes. Aquí mismo en Rancagua lo podemos ver. Sí, bueno. La educación pública, los colegios que pueden seleccionar estudiantes, es obvio que van a tener buenos resultados. Si no hay que ser genio para eso. Si yo saco a los cabros más estudiosos y los pongo en un colegio aparte, obviamente te va a ir bien. Es obvio que le va a ir bien, pero no hay para qué después aplaudirse el ombligo y decir, oh, que lo hacemos súper bien, tenemos excelencia académica, somos los mejores. Porque seleccionan. Ahora, el problema... Y claro, va a tener un colegio de excelencia en una comuna, por ejemplo, un colegio público, pero vas a tener decenas de colegios que no son para nada de excelencia, donde no se asegura el derecho a la educación de los estudiantes y donde funcionan solo como guardería. Claro, y ese es el problema. Va a seguir replicando este círculo interminable de los chiquillos. Exacto, y eso es lo que no estamos viendo. Entonces cuando la ministra dice no, es que se le debe permitir, está viendo solo una parte del cuadro. Sí, pero ¿qué pasa con todo el resto de apoderados que son rechazados de ese colegio? Sí, exactamente. Porque hay un tema que hay que entender, que en la mayoría de colegios municipales que existen en el país no se asegura el derecho a la educación. Que no es solamente entrar y estar 8 horas en el colegio. Es efectivamente tener un proceso que te permita desarrollarte de manera integral. Integrarte exactamente a la diversidad y al desarrollo. Exacto, pues entonces eso efectivamente no, lo sentido. No ocurre. Y la ley de inclusión que teníamos, solo para cerrar, la ley de inclusión lo que hacía es intentar un poco democratizar un poco más las escuelas, que exista mezcla. Porque si uno ve, las escuelas son súper homogéneas y cuando seleccionan también hay un criterio súper homogéneo. Bueno, como profe es súper fácil darse cuenta que los chiquillos que tienen mejor rendimiento académico, por lo general también son los chiquillos que tienen atrás una familia, que tienen un apoyo, que tienen un contexto familiar que también les entrega autoestima, ser valorados, hay toda una serie de cosas. Exactamente, mira. Obvio que hay excepciones y también hay cabros que a pesar de tener todo en contra logran salir adelante y que les va bien. Pero hay que fijarse también que no todos tienen ese contexto. No es la idea, exactamente. Entonces la nota no es lo único que debemos mirar. Y algo súper peligroso de este proyecto, y qué bueno que se rechace, porque quizá ahora hay una mayor conciencia porque la sociedad se ha movilizado en base a la educación. Antes quizás no se hubiese rechazado, pero algo súper importante es decir que las notas no lo definen todo y que la educación es un derecho, no es un premio. O sea, no puede ser que solo los que saquen buenas notas van a poder tener eso, como dicen los prisioneros, eso que llaman educación. Y todo el resto, no. Pateando piedra, ¿no? Claro, porque no es un premio, es un derecho. Oye, pero mira, hay una ley que está en contra, o sea, como que proyecta todo lo contrario al proyecto de admisión injusta de este gobierno, que es la ley Machuca, ¿cierto? Que es como todo lo contrario. Esta ley procura resguardar cupos de los colegios para gente que venga de sectores mucho más sacrificados, ¿cierto? A ver, ¿de qué colegio? Cuéntenos, ¿como la película así, Machuca? Como la Machuca, exactamente. Ley Machuca se llama, ¿cachai? ¿Te acordáis tú de la película esta...? Creo que es de dos niños, niño rico con otro pobre que se hicieron amigos, porque el pobre fue para el colegio del niño cuico. Obvio, gran película, la veo todos los años. Sí, buena película, sin duda. Machuca de Andrés Gut. Eso fue para el proyecto de Salvador Allende, ¿cierto? Cuando mezclaba a los chiquillos de las clases, ¿no? En una misma sala. ¿cierto? Bueno. ¿Conocí ese colegio? Dato, ¿lo conociste? Sí. ¿Sí? Sí, pues, o sea, el de Machuca se llama Saint Patrick, pero es como el nombre fantasía para la película, pero donde ocurrió efectivamente ese... ¿Cómo ese, se llama? Ese colegio es en el Saint George. ¿Saint George? Un colegio, pero aquí... Bye, que hay... ¿Qué hay, loco? Pero un montón de canchas. ¿Fuiste para Santiago a ver el colegio? Sí, es que por unos proyectos de cuando estaba como en el último año de la universidad, ¿ya? Tuvimos que ir a hacer entrevistas a un montón de colegios de diferentes sectores. Entonces, colegios destinados como a clase alta, colegios destinados a clase baja, entonces teníamos que ir viendo cosas. Y nos tocó ir en una a ese colegio. Mira, el St. George se llamaba. St. George, sí, increíble las instalaciones... Excelente, mira. Entonces, finalmente, ese proyecto, este proyecto llamado Ley Machuca, se votaría hoy en la misma comisión, en la Comisión de Educación, ¿cierto? Hoy, 14 de mayo. Busco la noticia a ver si se aprobó o no, pero no sale nada, así que a lo mejor sale más adelante, ¿cierto? Pero es importante saber igual que si es que está formulado esta ley de admisión injusta, ¿cierto? También es importante mencionar que está este contrapaso, ¿cierto? Que es la ley Machuca. No es malo, ¿cierto? Se valora sin duda. Es que esa es la deuda grande que existe. Pues en Chile, y no lo dice uno, lo dicen una serie de investigadores de la educación, por ejemplo, la gente de la OPECH, del Observatorio Chileno de Política Educativa. ¿Mm? En Chile existe un apartheid educativo. Caleta, pues, ¿sí? se ve esa cuestión, pues, compa. Tal como antes, por ejemplo, en Sudáfrica o en Estados Unidos, a la gente la separaban por su color de piel. Sí, acá tenemos en los colegios que hay colegios clases súper bajas, para pobres tirados a clase media, para clase media, sea lo que sea que signifique eso, para clase media un poco para arriba, para clase media alta y colegios para la élite. O sea, oye, y no hay mezcla, no tení que compartan esos grupos sociales, porque nunca comparten en ningún lado, no comparten ni en los juegos de los barrios, está tan segregada nuestra sociedad que uno no comparte a nivel físico, o sea, está apartado en la ciudad, ejemplo de eso. Sí, exactamente. Entonces no hay ese sentido público que es un espacio que nos permita compartir como sociedad, porque mientras no arreglemos eso, va a haber una crisis permanente. Pues entonces, el proyecto mal llamado de admisión justa, que era solo un proyecto de reponer la segregación, apuntaba en una línea que ninguno de los investigadores en educación respaldó, nadie, ni siquiera la gente de la derecha. Su centro de pensamiento emblemático, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos, con una de sus investigadoras que trabajó en el área del programa de educación para Piñera, que si no me equivoco es Josefa Errázuriz. Ah. Hasta ella, que es columnista de La Tercera, creo que es Josefa Errázuriz su nombre, hasta ella le quitaba respaldo a este proyecto. Entonces, por ningún lado. Por ningún lado, entonces, finalmente, ¿cierto? Oye, podríamos poner un tema de los prisioneros. ¿Qué temita? A ver qué... Siendo que están ad hoc, pues, weón. Oye, a todo esto, ad hoc, se vienen los fiscales ad hoc en Rancagua, el 15 de junio. Para que sepan. Oye, pero hace caleta de rato yo creo que no venían los fiscales para Rancagua. No, pues, así que para que vayan, pues, cabros. No se sabe el lugar todavía, pero ya se confirmó. Se confirmó. Sí, vienen los fiscales, vienen perro partizano, igual, así que va a ser la mía bomba esa, hermanito. Sí. ¿Cuál tenés? Ya, mira, justamente el baile de los que sobran. Vamos a esta pausa musical. Quédese en sintonía del Peor en Nada y volvemos en Radio Manque. Noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron

siendo que estaba cantando, estamos hablando de la década de los 80, esa canción, y hoy día siguen las mismas cuestiones, po. O sea, estamos a punto de entrar al 2020 y sigue lo mismo, seguimos pateando piedra, ¿cierto? Lamentable, sin duda. Mira, justamente acá hay un pantallazo de un diario de aquel entonces, po, ¿cierto? De cuando se implementó este sistema de pensiones que hoy nos rige. Y nos hacían la siguiente promesa. Chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo el 2020, dice. Esta predicción de expertos previsionales se basa en una rentabilidad anual promedio de los fondos del 6% y 7%. Ahí estamos a 2019. Esto es como la película Volver al Futuro. Vengo del futuro y les digo que toda esa weá es mentira. Hablar con los tipos. Estaría bueno, ¿sí o no? Tener así una maquinita para ir para el pasado y decirle a esta gente, oye, los van a... Le están metiendo el pico en el ojo, que andamos con weá, listo, se acabó. Oye, tengo una noticia importantísima que la estoy buscando, chiquillo, ahora. Acá está. Oye, se viene una gran tocatita este sábado... Este viernes 17 de mayo se viene Solo Punk Rock Show, Jornada Solidaria. Esto está organizado por la agrupación Jornadas Callejeras, que salen para la calle siempre a darle pancito, cafecito, comida a las personas en situación de calle, ¿cierto? Y es un festival para reunir fondos para hacer estas actividades. Esto será el viernes 17 de mayo en la disco Big Boss, Camino Real 0188. Esto es en Graneros a las 9 de la noche. Aporte de 1.500 pesos más producto de limpieza para los chiquillos de la calle. Va a ir Perro Partizano, Altercado, Macabro Ruido, El Patrón, Sedientos de Caos, Neurodestrucción, más Fiesta Post Show. Excelente, ¿eh? ¿Sí o no? Se viene súper buena esa. Mira, hay otra. O el mismo. Bueno, se lo repito entonces. Este viernes 17 de mayo. Mira, justo para mi cumpleaños. Qué lindo, ¿no? ¿Cierto? Se ve tocata solidaria, chiquillos, para reunir fondos y también utensilios de aseo para las personas en situación de calle. Esto será en Graneros a las 9 de la noche en la discoteca Big Boss, en ruta H10 0188. Viene El Patrón, Sediento de Caos, Perro Partizano, Altercado y Macabro Ruido. Así que ya lo saben. Váyale este viernes 17 a las 9 en la disco Big Boss. Oye, estamos hablando y mira, ¿te puedo pedir que cambies la cortina al segmento weón de la semana? ¿Puede ser, Jaime, o no? ¿Sí? Póngala, a ver. Excelente. Muy bien. Ustedes se preguntarán por qué estamos en el segmento El Weón de la Semana. Y es que vamos a hacer una pequeña modificación. Porque sin duda este personaje no es weón. Es muy vivo. Pero es weón en el sentido que es tan weón que si no fuera por el papito no sería nada. ¿Cachai? No sé si tú recordáis, Jaime, el gran conflicto que pasó cuando fue el señor presidente Piñera para China con una delegación como de 20 personas, empresarios, ¿cierto? Donde fue, mira, no fue Codelco, sino que fue el mayor contrincante de Codelco, el señor Luksic, el jefe, el mandamás de la minera extranjera en Chile, claro. Y también fueron los hijos de Piñera. Estamos hablando de Dos perlas. Cristóbal Piñera y también el otro hijo que se me olvidó el nombre, no me acuerdo, ¿cierto? Pero hay una cosa súper curiosa acá y es que Cristóbal Piñera fue para representar a su propia empresa, a su pyme, ¿cierto? estamos hablando que Bueno, ustedes, yo no sé si ustedes sabían, pero Cristóbal Piñera Morel, ¿cierto? Tiene una empresa de ciencia y robótica, el cual aprovechó el viaje para China, diciendo él que se pagó su propio pasaje. Yo no sé si hay comprado un pasaje en un avión de la FACH, Ricardo, o sea, Jaime, ¿alguna vez? No, jamás. No, jamás, ¿cierto? Y el tipo ya fue, se creó un conflicto, ¿por qué fueron los hijos de Piñera y no fue el ministro de... no sé, ¿por qué no fue el ministro de Energía? ¿Por qué no fueron pymes de ciencia robótica, cierto? Y en vez de eso fueron los propios hijos de Piñera, ¿cierto? Ya se creó todo el conflicto, ¿cierto? Piñera dio las explicaciones, yo además de presidente soy papá, ¿cierto? Por eso salgo con mi hijo. Mira, justamente vai con tu hijo para una junta de negocio y tu hijo se sienta en la mesa de los empresarios chinos. Entonces, como bien raro ahí la jornada familiar, ¿cierto? La cuestión es que Cristóbal Piñera, haciéndole la investigación, tiene una empresa, la cual estaba mencionando, ¿cierto? De ciencias robóticas, ¿cierto? Pero que se comprobó que esta empresa tuvo contratos millonarios y que estamos hablando solamente de lo que se tiene conocimiento hasta el día de hoy, 250 millones en contratos con entidades públicas. Y más que nada, estas fueron bajo la gestión y el gobierno de su papito, de su papá, el señor Sebastián Piñera. Se dijo todo. Se tenía que decir y se dijo. Acá, ¿quién dijo nepotismo? ¿Quién dijo... ¿quién dijo... tráfico de influencia? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí cuando Piñera solamente hace unos meses atrás firmaba el proyecto de ley contra el nepotismo con su primo al lado, con Chadwick? Ahora nos dicen que el hijo de Piñera, ¿cierto?, se hizo millonario y su empresa también a costa del gobierno de su papito Sebastián Piñera. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Cristóbal Piñera dio las explicaciones, decía que él ya no estaba ligado a la empresa que tenía estos contratos millonarios con el gobierno, pero se cayó, po. Se cayó porque sin duda en su foto de perfil del Facebook tenía este logo de la empresa detrás. Entonces finalmente puede ser Villaracho, pero fue muy weón porque no lo pudo ocultar. Es por eso que Cristóbal Piñera Morel, sin duda, viene siendo el vivo de la semana. Ya a la misma vez, ¿por qué no? El weón de la semana. Ya a la misma vez, ¿por qué no? También el hijo de papi de la año, weón. Porque ya la weá es descarada. Es descarada, ¿sí o no? Un abucheo, por favor, para el señor Cristóbal Piñera, man. ¿Sí o no? Ahí. Mira, casi le doy un aplauso. Pues, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, loco? ¿Sabes qué? Realmente dale un aplauso, Jaime. Dale un aplauso porque hay que ser harto weón. Harto weón, bravo. Bravo. Sí, no, bravo. Bravo. Bravo. Mira, estábamos conversando sobre el proyecto de admisión justa que planteaba todo esto de la meritocracia. Y pucha, si Piñera decía que los niños son primero, para mí que son los niños Piñera primero y después los demás. Como bien decía también Jorge González, si tu apellido no es González ni Tapia, es decir, si no eres Piñera, no eres Chadwick, no eres Luxig, no eres Mate, no eres Angelini, cagaste nomás, por loco. Qué pena. Mira, el hecho causó gran revuelo y llevó a que el propio Cristóbal saliera al paso de las acusaciones, asegurando en Twitter que dejó de ser parte de la empresa en el 2015 y que en julio del 2018 cedió su 7% de participación en la firma. Sin embargo, en sus declaraciones no especificó si se refería a su participación en la matriz estadounidense de Hopin Inc., que es la empresa, ¿cierto?, que Piñera fundó junto a sus amigos André Godoy y José Tomás Daire, en el 2011, o la filial chilena que constituyeron posteriormente. En paralelo, aunque señaló que desde julio del 2018 no tengo ninguna relación con Hopin, interferencia, detecta que Piñera era socio activo de la compañía en los primeros 4 meses del gobierno de su padre, periodo en que Hopin Inc. firmó tres contratos con entidades públicas, entre ellas el Servicio Nacional del Consumidor, Cernac, por cerca de 65 millones. Yo no sé acá. Jaime, ¿qué me diréis tú si viene una persona y asegura a los hijos? Igual como que se presta para mal, ¿no? Por supuesto, pues ahí fue súper contundente cuando se dijo. ¿Se acuerdan que uno de los eslogans de campaña de Piñera y uno de sus grandes pilares de los acuerdos de la sociedad chilena que le dieron harto en el tema de infancia? Chepo. Los niños primero. Chepo. A esto apunta, al parecer, Piñera. A ese tipo de niños, a su familia. Así que, pero bueno, Piñera parece que no aprende igual, o sea, evidencia que también su noción de política, claro, él está en política, él es un empresario, o sea, es el tema, no hay que olvidarse de eso, un empresario, y siempre los negocios van a estar primero, entonces, no es que no va a tener una voluntad de servicio, una voluntad de hacer cosas, una voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas. Él es un empresario y está en política también por poder y por legislar también a favor de su sector, que es el sector empresarial. Lo triste es que la gente le compre. Exacto. Sí. Porque, o sea, y al punto de que. ¿Se acuerdan la estupidez que llega Piñera, que es un tipo que está en el ranking Forbes de millonarios del planeta? Pero Piñera dice que es un hombre de clase media. Un hombre de clase media, ¿se acuerdan que le gusta contar su historia de que su papá, funcionario público y todo esto? Bueno, farsa. Piñera es del club de los multimillonarios, pues del 1% de la humanidad que. Tiene mega riqueza a costa de explotar a todo el resto. Entonces, claro, está en el estado para hacerse más rico. Obvio, y va a meter ahí a su gente. Intentó meter a su hermano de embajador de Argentina, ¿se acuerdan? Que se le cayó, pero lo intentó. Está su primo. Ese fue el primer pico en el ojo. Claro. Ya, meter al primo en la embajada de Argentina. Al hermano era. Al hermano. Sí. ¿Qué otro más? ¿Cuál otro pico más? Hay por montones. El del sillón. Ya, está su primo de ministro del interior. Ya. Un pico más en el ojo. Ya. Hay un montón de nepotismo de muchísima gente en ministerios, cargos, asesores, con sueldos súper altos. Pero el tema de los hijos. Llega a ser como. Grotesco ya. Por supuesto que es grotesco. Cierto. Y también de que o sea, el tipo no puede evitar eso porque con la cachada de asesores que tienen, es obvio que si le comenta a alguien esa idea, obvio que iba a hacer ruido, porque le iban a decir, ¿sabe qué, presidente? No es muy buena idea que lleve a sus hijos para allá. Porque lo van a hacer pebre por la prensa y con razón. Exactamente. Entonces también se anota un punto negro ahí, que en el sentido de que la gira no se habla tanto de la gira a China en sí, y se termina hablando más de que Piñera llevó a su hijo. Siento que Piñera como que no deja de ser un payaso, y que finalmente es tanto el deseo de él de parecer una persona común y corriente como el resto, que termina siendo el franco ridículo nomás, po. Pero yo creo que ahí el traje nomás, po. Piñera es un empresario, po. Y si para hacer plata tiene que ponerse traje de payaso, lo va a hacer mil veces. Lo va a hacer igual. Pero no es un payaso. ¿Cómo? Eso hay que tenerlo súper claro, porque Piñera es un tipo súper hábil. Es sí, un empresario que tiene un olfato para pa los negocios, para el capital, súper hábil. Imagínate robarte un banco. Se me imagina que tenés que ser muy capo, pues, ¿cachai? Entonces también hay cosas. Ahora también en este tipo de acuerdos se cuecen cosas por abajo. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Piñera fue a Estados Unidos? Sí, po. A hablar con Trump. Sí. Ya, ¿de qué terminamos hablando acá en Chile? De la bandera con esta. La bandera, del meme. O sea, hablamos del traje de payaso. Que más iba, estaba mala la bandera, sí, güey. Pero, ¿qué fue lo que se coció por debajo ahí? Porque después pasaron un par de meses y vimos que el gobierno que más le prestó ropa a Estados Unidos en su intentona golpista en Venezuela fue Chile, por un lado, y Colombia, que Colombia obviamente lo tenía que hacer porque era el país limítrofe y se estaban haciendo todas las cosas desde el lado colombiano. Exacto. Entonces, obvio que tenía, pero Piñera, que está para el otro lado, no tenía nada que hacer ahí. Entonces, ¿qué se conversó ahí por debajo? Algo tiene que haberse conversado respecto a Venezuela, lógicamente. O sea, posteriormente, después se vino el Prosur. Claro, o sea, ¿cachai? Querer bajar la iniciativa de una Sur, querer quebrar todo ese bloque que representaba una integración latinoamericana en clave contrahegemónica, en clave contraestadounidense. Después Piñera fue para China y que todos los países podían tener el sistema que ellos quisieran. Estaba con ese discurso allá, ¿cachai? Sí, pues entonces vamos a ver también. El capital chino está invirtiendo y controlando en América Latina muchísimas obras súper importantes en temas de infraestructura, de recursos. El litio se viene heavy para China, guacho. Sí, pues, o sea, China ya está metido en negocios, por ejemplo, con Soquimicho. Entonces, ahí también hay una serie de cuestiones que Piñera también hábilmente. Yo creo que también, o sea, esos cagazos a veces no son ni tan cagazos, son comunicacionalmente. No olvidemos que Piñera sabe cómo se manejan las comunicaciones, pues fue dueño de Chilevisión. Qué heavy, güey. Sí, pues, el hombre sabe cómo se manejan esas cosas. Pues, entonces en Chile hablamos de los hijos de Piñera que fueron para allá, que nos parece como, pucha, cómo invitó a los hijos de nuevo, el payaso. Hablamos del traje, pero en el fondo va a venir algo por ahí, pues. Algo hay que estar pendiente, porque el tipo no da puntadas sin hilo, porque es un empresario hábil. Y China está invirtiendo por montones en muchísimos proyectos en América Latina. Y en la potencia que se viene, y los recursos naturales de Chile también va a tener que... Va a hacer, lógicamente, muchísimos negocios con China. No, y lo malo es que está haciendo negocios con China, y China está contra Estados Unidos... Entonces ahí se le viene heavy, ¿para dónde se va? Porque son dos bloques poderosos. Entonces ahí me gustaría verlo. ¿Por cuál se va? ¿Por cuál se va? ¿Cachai? Por la plata se va a ir, po. Nada más. Oye, sin duda los Piñera no dejan de hacer noticias. Vamos al penúltimo tema, Jaimito. Y así es. Vamos entonces con Escalaria, esto es Luz Rebelde, y volvemos al último bloque del Peor en Nada del día de hoy. Quédense en sintonía. Sube la marea que te cubre entero, te arrastra la gente contra corriente, te ahoga la mentira y baja el amor. Dale, recorda la net, toda la noche pensando en vos, hasta que te fuiste quedamos muy solos, y yo mucho más sé que piensas en vos. Sube la marea que te cubre entero, te arrastra la gente contra corriente, te ahoga la mentira y baja el amor. Cuando salgas, compañero, pide y el llanto. Sonreirás fuera de la prisión y bajo la lluvia paras tu olor. Luz de rayo, la sombra vencida, año más año. Luz rebelde, manteniendo una lucha que no se vende. Luz de rayo, la sombra vencida, año más año. Ya, volvimos, chiquillo. Un movido tema, por supuesto. Escalariac. Bueno, bueno Escalariac. ¿Sí o no? Bueno, bueno Escalariac, sin duda. ¿Fuiste a ver al Juancho, Jaime? Sí, pues sí, estuvo extraño, sí, pero igual fuimos. Estuvo extraño, sí. No, me gusta más Escalariac que Juancho Escalariac. Está pasando muchas películas, Juancho Escalariac. Se pasan muchas películas, pucha. Está medio fome. Hacen la fama, po, ¿o no? Dicen. ¿Hacen la fama? Dicen, yo nunca he sido famoso, así que... Dicen que... No puedo famoso. Hablar, pero dicen eso. No. ¿Tú sos famoso? Dicen, ya. Yo sabía que iba a salir con esa, wey. Dicen que la fama es un poder. Y el tío de Spider-Man dijo que el poder es una responsabilidad muy grande. Algo así. No me recuerdo bien. Oye, para que nos vayamos, ¿cierto? Y para cerrar este bloque... Sin duda comentar la teleserie que tiene la iglesia evangélica, weón, con el obispo Durán. Otro capítulo más que sin duda, puta, exactamente, ya como que ya da vergüenza ajena hablar sobre estos tipos porque tienen la pura embarrada. ¿Te acordáis que ya pasó todo el tema del conflicto del obispo Durán, cierto? Cuando se le conocieron estas platitas que estaba... comprándose terrenos por aquí, por allá, ¿cierto? Que estaba con chiquilla, que no estaba con la señora, sino que con la amante, se iba a casar con la amante. Oye, esta cuestión es increíble, los evangélicos tienen más cagüines que estos programas faranduleros, pues, ¿cierto? Entonces, finalmente, ya, se juntaron los evangélicos mayores, los evangélicos con jineta, ¿cachai? Hicieron su junta, golpearon la mesa. Dijeron, no podemos permitir que este señor manche la honra de la iglesia evangélica. Y es por eso que los vamos a destituir. Decían ellos. ¿Hay una música como celestial aquí o no? Oye, Jaime, hay una música así como... Hay una música celestial que puede hacer como de fondo, ¿no? Algo para dar el... Sí, algo... Música se ve bien. Déjame ver acá, ¿verdad? Música celestial. Algo ad hoc, ¿cierto? Ah, pero claro, espérate, a ver vamos, ¿qué te... a ver algo? La canción que vaya a poner Jaime. A ver, pues... ¿Sirve o no? Que no la escucho bien. Ya, sí, está pasable. Ya, la cuestión es que se juntaron los evangélicos. ¿Cierto? Decía, no, este señor no puede manchar la dignidad de la iglesia evangélica. Así que debe salir. Y ya, pues, y salió en todos los medios que saldría este señor, que hasta incluso le habían encontrado el reemplazante, pues, el suplente, un nuevo mandamás, un nuevo obispo. ¿Cierto? ¿Quién no va a querer cobrar ese diezmo? Oye, pero estamos hablando de un puesto que... Uy, compadre. Con mencionarte que en el reportaje se pueden bajar un poquito, ¿no? ¿Sí? Ya. Con mencionarte que en el reportaje salía que el tipo este, el obispo Durán, se compraba terreno con... En efectivo, por loco. Plata en efectivo. Millones de pesos en efectivo. 300 millones en efectivo, en una maleta, en un saco. Si esas weas no son la ofrenda de los caballeros de la iglesia, no, yo no sé qué mierda sean. ¿Cachai? Porque cuando me cuentan esto, yo me imagino a la señora que vive con el sueldo mínimo y que va para la iglesia y ella dona su... Una luca, ¿cierto? Para cumplir con su deber de evangélico, que están hablando del diezmo. Aquí son el 10% del ingreso, po. Que no es menor, po, el diezmo. No, pues para nada. Para nada, es mucha plata. Luca. Es mucha plata. Y finalmente este weón, con esa platita, weón, se compra weas para él. Incluso hasta un reloj millonario en Argentina. O sea, son weas que ya son grotescas. Entonces finalmente ya salió este tipo, ¿cierto? Pero se aferra al cargo. El obispo Durán dice que el que lo puso en ese cargo fue nada más ni nada menos que Dios misericordioso, Dios piadoso, y que no fueron los hombres mortales, simples mortales, que son los hermanos de la iglesia evangélica. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién tiene la razón? ¿O el obispo con su gente? ¿O los hermanos de la... O los demás pastores, ¿cierto? Que están tratando de sacarlo, pero se aferra con uñas. ¡Con uñas se aferra! Y es que no es menor. Es un cargo que realmente es gigantesco. Es gigantesco. Ahora, me causa curiosidad en el sentido que... haya personas respaldando a este tipo. Yo no sé con cuánta plata les paga, ¿cachai? Porque seguramente, o sea, para defender a estos tipos, a este tipo, ¿cachai? Dos dedos de frente, pues, compadre. Si tú soy cristiano y evangélico y ves que un loco se está enriqueciendo con plata del diezmo, y que más aún nos sigue con la palabra de Dios, con el sentido que debes serle fiel siempre a tu esposa y que la familia esto, la familia esto otro. Yo no entiendo cuál cara tenéis que tener para defenderlo. ¿Cachai? Y finalmente, lo otro que me causa curiosidad es que él menciona que Dios lo puso en su cargo. O sea, estamos hablando así como de un tipo de metáfora, comparación a lo que eran los reyes feudales. ¿Cachai? Cuando los reyes mencionaban que fue Dios quien lo levantó como rey, ¿cachai? Entonces me genera ruido, me, me genera ruido porque lamentablemente aquí los que más salen perdiendo son los pobres y tristes evangélicos que lamentablemente dan vergüenza ajena. Dan vergüenza ajena con este pobre episodio que están viviendo. Jaime, yo creo que llegó la hora. Llegó la hora de conversar con Dios. ¿Podemos hacer un contacto así como con Dios? Para ver qué es lo que piensa él, porque nadie le pregunta la opinión. Nunca. ¿Sí o no? Habla el weón del obispo, un weón viaracho, ¿cierto? Y hablan los pastores, pero ¿quién le pide la palabra a Dios? Y es por eso que vamos a llamarlo. Mira, estoy con un folleto de Miradoc, del documental Dios, que se llama, mira, Dios, ¿cierto? Todos los sábados a las 4:30 en la biblioteca Eduardo de Gayter. Para que vaya, ¿ya? Miradoc, en Rancagua. Hace tú la voz de Dios, po. ¿Ya? ¿Qué quiere hacer? A ver, ¿qué me quiere hacer? Yo te voy a hacer pregunta y tú respondí como respondería a Dios, po. ¿Ya? Ya, estamos haciendo un contacto en directo entonces con nada más ni nada menos que Dios. Así que... ¡Aló! ¿Señor Dios está por ahí? ¡Aló, sí! Oiga, ¿qué le parece toda esta teleserie que está viviendo la iglesia suya? Oiga, ¿qué...? Porque, pucha, da pena ver esto, oiga. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que reflexiona con todo esto? ¿Cuál es su visión de todo esto? La opinión suya, ¿cierto? Estoy muy enojado porque no me han hecho llegar el diezmo hace harto tiempo. Oiga, ¿y es verdad que para estar con usted en su santo reino, ¿cierto? ¿Se debe pagar plata para pa estar con usted, oiga? Por supuesto, cuotas mensuales. Obvio, ¿cree que el cielo es gratis? Nada es gratis. Oiga, esto es como un condominio, se deben pagar gastos comunes, ¿cierto? ¿Gastos comunes para allá en el cielo? Por supuesto, pues obviamente aquí se pagan gastos comunes, luz, agua, aire, calefacción, nubes. Nubes. Oiga, señor Dios, y el obispo, este famoso obispo Durán, ¿qué le parece a usted? ¿Se debe ir? ¿Qué es lo que debe hacer? O sea, ¿va a ir para el cielo? Hay que cambiarlo porque yo tenía esperanza en lo evangélico. Tenía esperanza. Sí, porque con los católicos ya se me está yendo como el negocio a pique. Ah, perfecto. Empezaron a abusar de los cabros chicos, me han administrado mal las propiedades. No es lo mismo que hace 300 años. No es lo mismo, ¿cierto? No, tenían todo, entonces tuve que armar algo nuevo. Se me ocurrió por ahí el diezmo. Iba todo súper bien. Ya. Pero salió este Durán, me salió muy viaracho y me empezó a quitar la plata del cielo. Oye, lamentable sin duda. Oiga, Dios, y por último, para ir cerrando el programa ya, ¿quién está con usted allá? ¿Está Pinochet, por ejemplo? ¿Está ahí con usted en el cielo? No, Pinochet lo mandé al agujero negro que se descubrió hace poco. Muy bien, excelente. Le hice un canje a Satán. Me costó, sí, me costó harto. Oiga, y ¿está esperando a la señora Lucía con usted allá o cuesta mucho llevársela? Es dura la vieja. Dura, dura, dura. Ya, Dios. Pero ¿ah? Le voy a dar una primicia... Joven Samuel. Ya, por favor, cuéntese. En exclusiva, una primicia de Dios en Peor en Nada por Radio Banquero. Este año cae la vieja. Oh, mira, este año cae la señora. Está pedida ya. Está pedida. Ya, esto va a quedar grabado. Ya, si es que pasa, vamos a reproducir, difundir todo esto por todos lados. Ya, Dios. Y. Dígame. Puede ser una ironía con la vieja. Sí. Va a caer en septiembre. Y en septiembre. Mira, como la ironía de Pinochet para el día de, por lo, supuesto, de los derechos humanos. Sí, sí. Obvio, también. Oiga, y despídase, po. Despídase con una palabrita, pues. Ya, yo me voy a despedir invitándolos a que conozcan la cara verdadera de Dios. Perfecto. Una visita incómoda que se está presentando todos los días sábados en la Biblioteca Pública Eduardo de Gayter. Es pocas veces que logran sacar la foto a Dios. Mira. Así mira. Que, para que vaya, a las 4 de la tarde, Biblioteca Pública Eduardo de Gayter, que es la de Cachapual 90. ¿Cuánto vale? Luca y media, valor general. Estudiante y tercera edad, solo una luca. Queda este sábado y el 25 de mayo. No más. Mira, ya no queda nada. Entonces, yo también quisiera dar las gracias a los que están sintonizando hoy día Radio Manque. Recuerden que el sábado se repite. Recuerden que también que este jueves está Sonidos Literarios desde las 21 horas. Para eso, que también sí. Sintonicen. Eso, no voy a repetir la parrilla esta vez, porque fue bastante cansador, pero voy a hacer un resumen para que se acuerde. Radio Manque tiene programas todos los días, de lunes a domingo, en horarios 11 de la mañana, 6 de la tarde. Así que para que usted sepa que ahí siempre va a tener un programa que tocan temas como medio ambiente, educación, trabajo, realidad poblacional, nuevas músicas que están sonando, contingencia latinoamericana, en fin, diversos temas que nos llegan de radio desde Santiago, Valpo, Conce, de Argentina, por ahí muchos lados que nos están mandando también, estamos compartiendo material y por supuesto los programas propios de La Manque. Maravilloso. También recuerden que este viernes 17 está en Discoteca Big Boss de Granero a las 9 de la noche. Una gran actividad de la agrupación Jornadas Callejeras, chiquillos. Desde las 9 de la noche, grandes bandas para que vayan, chiquillos. Ya 1500 más un implemento de aseo. Ya, así que, ¿con cuál tema nos vamos, Jaimito? Nos despedimos con La Otra. Perfecto. La Otra, Aprenderé. Y que estén bien, pues, cabros. Nos vemos. Buena semana. Esperemos que quede la cagada por todos lados nomás para que este país por fin despierte. Así que, por supuesto, estamos peor en nada. Sintonícenos todos los martes de 20 a 21. Aprox, en promedio, porque no siempre es puntual. Así que, chao. Que estén muy bien. Cuido mis alas porque ideas en que parecen tan frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale, cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta, ya me falta el aire, hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar.